Tu mencita se llama. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, las manos todos juntos a ver. Le ponemos fila y levantamos todas las manos arriba y decimos: ¡ay, amor! Voy a tocar, y yo